Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un nuevo amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. El primer bloque lo comenzamos hablando de los cumpleaños, pero esto tiene una razón de la que nos vamos a enterar en el segundo bloque. Por lo pronto, preguntamos y hablamos respecto de cómo pasa cada uno su cumpleaños y qué es lo que significa. Bien. Buen día. La familia. ¿Qué estuviste haciendo? Estoy ahí con la familia, comimos. Después lo que sobró se le llevó a mi hermano, a Juanchi, pedía su torta y chorizo. A mi hermano. ¿Y qué sentís de cumplir año? ¿Para vos significa algo en especial o te da lo mismo? Acá en Chile, sí. No, bueno, como hacer algo que me hizo la torta a Patricia. Eso, que me cuenten eso, porque Virgo, para mucha gente cumplir años, hay gente que se deprime. Hay gente que se pone contenta, hay gente que lo festeja y hay gente que le da lo mismo. En el caso de usted, a ver vos, por ejemplo, Marce, ¿a vos te gusta festejar tu cumpleaños? ¿Cómo la pasás? Y más o menos, porque ya un año más, si un año más que se pone uno más de edad. ¿Cuánto cumpliste ya vos? 53. ¿Y no te da mucho por festejarlo? No, más o menos. ¿Vos, Rubén? Mirá, yo cumplo años y a mí me gusta sí, todos con mate, así festejarlo que con aplausos, qué sé yo, qué sé cuánto, pero difícilmente haga una fiesta, pues estoy solo. Pero digamos, no es una situación que te joda, ni te deprima, ni te ponga ni demasiado alegre, ni bajón, digamos. Exacto. ¿Vos, Paulín? ¿Te gusta festejarlo con cumpleaños? Sí, a mí sí. ¿Cuánto tenemos ya? 45. Y lo cumplo el 11 de noviembre. Ah, estamos ahí nomás. Sí. No, la trato de pasar lo mejor posible, cuando es mi cumpleaños. ¿Y qué haces en general? Y por ahí voy con mi amigo a jugar a la pelota, al fútbol un rato. O si no, hacemos algún juego, nos divertimos con algo. Pero te juntás con tus amigos, Pues junto con ellos y la paso bien. Vos, primero que nada, ¿cómo andás? Que ahí estás a pura tos. Mejor. ¿Mejor? Mejor, estaba muy engripada, pero ahora estoy mejor. ¿Y tus cumpleaños qué onda? ¿Les atribuís algún significado en particular o es un día más? Para mira, a veces pasa mi cumpleaños y no me doy cuenta que es mi cumpleaños y cuando llego aquí los chicos me empiezan a cantarle feliz cumpleaños y me acuerdo que es mi cumpleaños. Yo no acostumbro a festejar, lo dejo pasar como un día más. Sobre todo ahora que ya cumplo los 60, prefiero que sea un día más y que pase con mucho tiempo, con mucho retraso. Cuando era joven, cuando era chiquita no lo festejé nunca tampoco. Es costumbre ya no festejarlo y no acordarte de la fecha. Y cuando era joven y estudiaba en la universidad, una vez lo festejé, compré de todo esto, aquello, y invité a un grupo de personas, de chicos de mi edad, de esa época, y lo festejamos en mi casa, en un departamento que tenía. Lo pasé re lindo, bailamos, tocamos la guitarra, festejamos, y lo pasamos muy lindo, muy lindo. Hasta las 6 de la mañana estuvimos. Pero es la única vez que se me ocurrió festejar mi cumpleaños para invitar a todos los chicos conocidos y amigos que tenía. La pasé muy lindo. ¿Cuál es? ¿En qué fecha cumplís ahora? El 4 de diciembre de 59 nací. Bien, estamos ahí. Estamos ahí, sí, estamos ahí. Ya cumplo 60 ahora, sí, en el 4 de diciembre. ¿Viste la edad mía, Graciela? Sí. ¿Y qué? ¿Te genera algo cumplir 60 o...? Y me parece que ya estoy tocando la edad de adulta, estoy en la final de la vida adulta y a los 70 llego a la vejez. Ya empiezo a entrar en el camino de la vejez. Hay más achaques, más enfermedades, más difícil de controlar la gripe, por ejemplo, que era más fácil cuando era jovencita y casi no me atacaba, ahora estoy una semana en cama. Hay muchos cambios que se producen en la hormonal, en el organismo. Así que bueno, eso implica complicaciones. Se van notando pequeñas arrugas también, pequeñas arrugas que se van... Que por lo menos yo ahora no tengo ninguna arruga aparentemente, pero cuando me voy a poner crema siento que por aquí hay una arruguita chiquitita, chiquitita. Pienso que con más crema se va a ir y logro sacarle con las cremas. Pero va a llegar un momento en que no va a poder... soportar ya cuando tenga la edad de la vejez, las arrugas que se te van a implantar en la cara. Son los años que pasan y nos vamos volviendo más viejos. ¿Vos, Juan, con tus cumples? Sí, no, yo por ahí más de joven por un poco más festejarlos, pero si no, no les doy, también no me afecta mucho, no soy de hacer mucho festejo. Sí, no es, qué sé yo, no hasta el momento no me afecta mucho. No. ¿Cuánto tenés ya? Y yo ahora tengo 56. A lo mejor festejaría más si iría perdiendo años en lugar de Benjamin Button. Me daría más ganas de festejar. Pero sí, no sé, no les, qué sé yo, ya tengo, es como que estoy acostumbrado. ¿Cuándo cumplís? Yo cumplo el 17 de enero, y... Sí, vieron que ahora está de moda para el cumpleaños de los nenes la casita de fiesta, vamos, qué sé yo. Así que ustedes casita de fiesta ni ahí. Sí, no te veo ahí en un pelotero. No, la verdad que no. Yo tuve la casita de fiesta para el día del niño, por los niños. ¿Cómo, Ariel? Buen día. Yo soy de Puebla, yo estuve festejando el día del niño con chicos en una iglesia que el pastor le dio de comer, le dio caramelos y yo estuve ayudándolo ahí al pastor. Bueno, los chicos lo pasaron muy bien, en realidad, muy contentos por el Día del Niño, pero bueno, a mí me dejó una enseñanza que hay que ayudar también a los demás, cuando se puede, ¿no? Muy bien. ¿Y con tu cumpleaños qué hacemos? No, yo lo festejo con mi perrita Daisy, que tengo una perrita así, policía, y lo festejo con ella. Y bueno, estamos ahí. ¿Cuánto cumplís ya? Cumplo 47, tengo 46, y nací en 1972, el 13 de febrero. ¿Y cómo lleva los 46? Bien, estudio, llevo una vida prolija, no me meto con nadie, trato de no tener problemas con nadie, trato de pasarla lo más tranquilo posible. ¿Hace cuánto que la tenés a Daisy? No, a Daisy la tengo hace un mes. Me la regalaron, es así y es policía. Claro, me llamó la atención cuando dijiste policía, así chiquitita, dije que qué onda, me modelo a escala, ¿no? Pero es chiquita. Es chiquita, cachorra. Cachorrita, sí. Pero la estoy entrenando para que sea mala. Raro, que sea guardiana. Guardiana, sí. Juega, ¿no es cierto? Juan, ¿vos te gusta festejar tus cumpleaños? Y yo sí, festejo los cumpleaños el 18 de mayo y para festejar mi cumpleaños y acordarme y bueno. Y pues cuando puedo, como una torta y bueno, y la paso bien con los amigos. Así. ¿Cuántos años tenés ya vos? 43, soy de 75, uh-huh. 1975. Sí, yo no quiero decir nada, pero son todos unos pibes acá. ¿Estamos bien? Ah, ¿sí? Ah, bueno. Bueno, ¿la pasás bien entonces? Sí, la paso bien. Sí.